bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 22 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 22 de marzo de 1832 muere John Golfan en Alemania. Nacido 8 décadas atrás, John dio gloria a su nación alemana al convertirse en una de las figuras más altas de las letras universales. Escribió dramas, novelas y poesías como, por ejemplo, Egmont, los cuitas del joven Werther y las elegías romanas. Por su creación filosófica poética, Fausto habría bastado para la celebridad que todavía lo acompaña después de más de un siglo y medio de desaparecido físicamente. Fausto, escrito en 2 partes, es la pintura más conmovedora del destino del hombre. En esta misma fecha, pero del año 1855, ejecutado Ramón Pintó. Las juntas cubanas de Nueva Orleans en New York y el Club de La Habana preparaban un movimiento insurreccional, el cual sería apoyado por una expedición militar que saldría de las playas norteamericanas bajo el mando del general John Kitman. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, desautorizó toda la tentativa de fuerza para apoderarse de Cuba y el general Kidman se separó de los conspiradores. Un traidor informó al general José Gutiérrez acerca del plan y los comprometidos. Uno de ellos, Ramón Pintó, español de antecedentes liberales, exdirector y expropietario del diario de la Marina, es apresado, juzgado y ejecutado en la punta. En esta misma fecha, pero del año 1872, Antonio Maceo asciende a coronel cuando Máximo Gómez partió a reunirse con el presidente Carlos Manuel de Céspedes, dejó a Antonio Maceo al mando de las operaciones en Guantánamo y lejos de ser un alivio, esto constituyó un quebradero de cabezas para las fuerzas enemigas. No hubo campamento ni convoy español que se librase de las audaces sorpresas guerrilleras que les obligaban a buscar abrigo en ciudades y pueblos fortificados. De las condiciones admirables de mando que lo capacitaban para la dirección de la guerra, daba fe el diploma que llegó a sus manos un día como hoy, firmado por Céspedes, en que se ascendía a Maceo al grado de coronel del Ejército Libertador. Bajo el prisma de la historia. Igualmente, un 22 de marzo, pero del año 1959, ocurre el primer desfile y concentración popular. El primer desfile y concentración de trabajadores y pueblo en general, en apoyo a las leyes revolucionarias, ha sido convocado por los Comités de Defensa de la Revolución y se efectúa frente al antiguo Palacio Presidencial. Ahora más que nunca es necesaria la unidad de los trabajadores, enfatiza Fidel, y se refiere además a que por primera vez en Cuba, el gobierno se puede dirigir a los campesinos y a los trabajadores como sus amigos, como a sus compañeros, como a los únicos a quienes tienen derecho a pedir para que no fracase la revolución. En este mismo día, pero del año 1992, Día Mundial del Agua. Del 3 al 14 de junio del año 1992, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Uno de los temas de mayor importancia tratados fue la necesidad de aplicar criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce del planeta en función de proteger su calidad y garantizar su suministro. Este punto se conoce como el capítulo 18 de la Agenda 21. Los participantes de la reunión acordaron proponer a las Naciones Unidas que considera la posibilidad de proclamar un Día Mundial del Agua con el objetivo de que en todos los países del mundo se realizaran actividades para promover la educación de los usuarios del agua en la referente a su uso, ahorro y conservación. Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Se celebra en Cuba desde el año 1993. El 22 de marzo del año 1963, en la finca La Julia, en la zona Río de Auras, Juan Gualberto Gómez, perteneciente a la provincia de Matanzas, antigua Sabanilla del Encomendador, se aniquilan las bandas de Juan José Catalá, Pichi Catalá, jefe provincial de los bandidos, y la de Luis León, o Leoncito, y Eulogio García Mirabal, o Rocco, las que le servían de escolta al primero. En el enfrentamiento cayó el miembro del DCE, Silvano Mónica Alba. Bajo el prisma de la historia.